discapacidad diferente, como se llama ahora. Dentro de ese grupo se suma lo que serían los chicos y adultos del barrio Formoseño, justamente porque no se estaba trabajando nada en cuanto a lo que era la cercanía con la iglesia. Entonces nos proponen ampliar el grupo de trabajo y que las catequistas que estábamos trabajando en eso que llamaban catequesis especial, quienes quisiéramos, destináramos parte del trabajo de la catequesis en el barrio Formoseño. Bueno, ¿y eso con el pasar del tiempo en qué devino? ¿En una agrupación? Claro, porque, o sea, mi permanencia en el barrio se da por una cuestión más que nada de sentirme en mi lugar. Entonces yo después me fui ubicando en diferentes agrupaciones de tal manera en que tuve la permanencia hoy. Que hoy ya no necesito identificarme dentro de ninguna agrupación, soy parte del barrio. Me manejo como pez en el agua, soy una más ahí. Pero en un momento era como uno necesitaba identificarse, vengo de parte de... como para que aparte la gente te diese lugar, te abriese las puertas, que tienen confianza. Claro. Entre paréntesis, la gente del barrio Formoseño en especial venía muy decepcionada por quienes supuestamente iban a ayudarlos. Te hago una breve reseña. El barrio se instala acá en Carcarañá por una cuestión de que traen gente de lo que era Formosa, más que nada de la parte del Colorado, con la promesa de conseguir trabajo en el frigorífico. Gente todas de familias muy humildes, que vinieron, algunas venían en camiones jaula, las traían, otros venían prendidas en los vagones del tren, otros, bueno, y fueron llegando justamente porque allá se había corrido la bolilla que en Carcarañá iban a tener una mejor calidad de vida. Pero esto fue, perdóname que interrumpa, esto fue una propuesta que se le hizo a un grupo de gente, fue, de acá, ¿o? Los dueños del frigorífico de ese momento, Sosmachini, había ido a buscar en un momento un grupo de gente, porque sí verdaderamente estaba haciendo falta mano de obra. Después se empezó a correr la bolilla y es como que se magnificó, y ya la gente que vino después venía como ilusionada que iban a tener la misma suerte que los primeros, y en realidad no la tenían. Como no traían nada, no podían volver. Entonces encontraron este terreno, que son tierras fiscales, donde se pudieron instalar, y ahí quedaron, se empezaron a conformar las familias, y esas familias crean más familiares y demás, y hoy es un barrio que cuenta con más de 70 familias. Ahí es el barrio más carenciado de Carcarañá. Si bien hoy en Carcarañá, en varios de los barrios pueden encontrar familias en situación de mucha pobreza, por ahí este es el que más se identifica con esta situación. ¿Y cómo fue tu primer contacto con el barrio? Digamos, cuando llevaste tu trabajo al barrio en sí. Sí, nosotros tuvimos la suerte de que estaba Elvira Piguín, mamá de Leandro Ruiz Díaz, que ella había estudiado magisterio y había quedado como maestra de lo que se llama la escuela de capacitación para adultos, para los chicos que todavía las personas adultas que no te habían terminado la primaria. Entonces en el comedor de ese barrio ella estaba dando clases. Ella también hizo un muy buen trabajo entre la gente, también bueno, tiene una orientación muy fuerte católica, por lo tanto ella nos permitió como hacer el primer enlace. Y después una cuestión más que nada de identificación, Pacho, la gente en la medida que vos ves que soy, o sea, que te manejás igual y que no le vas ni con promesas ni con nada, sino que vas a aportar tu granito de arena, verdaderamente es una cuestión de que es más, si te quisieras ir no te dejan. ¿Y cuál es el trabajo puntual que están haciendo ustedes? Nosotros, bueno, yo por ahí fui cortando, pero yo te decía, yo en un primer momento entré con la parte de catequesis, yo me dediqué específicamente a eso, al tema de llevar la palabra de Dios, que más que nada se daba, más allá de lo que es en cuestión de libros y lectura y de estudio, se daba una cuestión de llevar el amor al prójimo, a demostrar la posibilidad de darse, la posibilidad bueno, de conocerlo a Dios mediante esas acciones. Después se da que, bueno, ya había, éramos unas cuantas dando catequesis, y esas cosas de la vida empieza a llegar al barrio un grupo también de jóvenes, que después se denominó el grupo Abriendo Caminos, que bueno, que ya venían también con una idea, y bien no correspondían a ningún tipo de religión ni a eso, sino venían con un sentido netamente social, venían con un proyecto que era la de acompañar a los que estaban haciendo la primaria, sobre todo con el tema de las tareas, los deberes, de ayudarlos a asistenciar, darle asistencia sobre todo en la parte educativa, y ahí yo entonces decidí dejar paso a las maestras de catequesis que venían detrás mío y yo me incorporé a este grupo, aparte por una necesidad ya de comprometerme un poco más en serio desde el trabajo social. Ahí lo que se logró, bueno, con este grupo que, como te voy a decir, se denominó Abriendo Camino, un grupo aproximadamente de 10 chicos, entre los 18 y los 30 años. El objetivo fundamental era, ya te digo, el tema de brindar una labor social, y lo que se consiguió fue conformar una biblioteca que se llamó Doctor Armando Laureano Maradona, que se armó gracias a la donación de todos los vecinos de Carcaranía, donde contábamos con libros de toda clase. Gracias a eso pudimos empezar también a asistenciar a los chicos que estaban con la secundaria, y además de ayudar y colaborar con las tareas, empezamos a dar las meriendas todos los sábados a la tarde. Los chicos del barrio y los ancianos tienen ahí en el comedor de ese barrio la cena asegurada, preparan la cena. Los almuerzos generalmente los tienen en las escuelas los chicos, pero los fines de semana no contaban con ningún tipo de ingreso. Por lo tanto, nosotros más o menos nos habíamos podido acomodar y nos quedaba bien el sábado a la tarde para darles las meriendas y garantizarnos que una de las comidas, uno de los días del fin de semana, las tuviesen, o sea, estuviese bien, bien clara. Entonces empezamos ahí. Después se vio que con el correr del tiempo, esto hace aproximadamente 7 años, bueno, eran todos chicos que estaban terminando de estudiar, bueno, que tenían proyectos y demás, entonces como que costó la permanencia. Yo pude seguir por una cuestión de vocación y, ya te digo, más que nada que me daban los tiempos y que... A modo personal. Y decime, ¿cómo recordás que era el barrio cuando vos arribaste a él y cómo está ahora? Mira, el barrio hace aproximadamente, bueno, ya te dije, 11, 12 años, que es lo que estoy yendo, verdaderamente vos lo podías comparar con lo que es una villa de Rosario, o sea, a pura casa de chapa y algunas totalmente, se podría decir, diferentes, acabas con alambre, en donde vos veías a los chicos verdaderamente que pasaban frío y hambre, en una situación totalmente de abandono. Pero bueno, a lo largo de este tiempo, verdaderamente, no solamente la intención de progresar en la familia, sino también, bueno, el acercamiento de mucha gente, inclusive ayuda en cierto momento de diferentes instituciones, han hecho que el barrio hoy se vea de otra manera. Prácticamente no quedan en casas de chapa. Al contrario, las que había se han ido transformando, reformando y convirtiéndolas de material muy humildes, pero de material al fin, o sea que al menos ya el frío no se siente. Y las que se han hecho nuevas ya directamente han sido de material. Se han logrado hacer veredas para que los chicos puedan llegar hasta la calle principal para ir al colegio. Ya ves la mayoría, o sea, la mayoría de las familias tienen al menos un ingreso económico, quizás no suficiente como para llevar una calidad de vida mejor, pero al menos que no le falta el plato de comida en la casa. Bueno, vos sabés que acá, ahí se presenta uno de los problemas que por ahí me interesó a mí, porque al fijarse en el mapa, o al buscar en puertos oficiales, ese barrio no pertenece a Carcaraña, pero toda la vida social, digamos, la tienen acá. Sí, nosotros lo que, bueno, justamente ahora estuvimos charlando en lo que fue en el recorrido de la campaña, fue justamente eso. Vos fíjate que es un barrio que tiene 60 familias, que es grande, y que, si bien, como vos decís, territorialmente corresponde a Correa, Correa no lo reconoce como un barrio de ese pueblo, de esa localidad. Por una cuestión simple, como vos decís, la gente del barrio formoseño trabaja, manda a los chicos, sale, se tiene su salida, compra y vota en Carcaraña. Es un barrio de Carcaraña. Ahora, ¿por qué cuestiones? Te lo pregunto desde desconocimiento. Sí. ¿Por qué vota acá? Por una cuestión de cercanía. Vos imaginate que es un barrio de Carcaraña, un barrio de Correa, o correspondería a Correa simplemente porque está del otro lado del río, pero del pueblo está a 12 kilómetros y a Carcaraña está a 2 pasos. Es una cuestión de cruzar un puente y ya sos parte de Carcaraña. Claro, sí. Entonces... Digo, porque eso colabora muchas veces a que quizás estén más protegidos. Es como que no tienen sus raíces bien plantadas una vez más. Mira, nosotros planteamos a lo largo de este año, donde vos, a lo largo de estos años, mientras vos aparte vas entrando en confianza con la gente, la posibilidad, si no habían pensado la posibilidad de que sus hijos y demás fueran mudándose para el lado de lo que corresponde a Carcarañá. Y ellos más que nada eligen quedarse a seguir y hacer su casa ahí, hacer su casa ahí, por más de que ahora después te voy a contar lo que pasa realmente, por una cuestión de pertenencia. Muchos se sienten en cierta manera como que tienen su pedazo del Colorado ahí. ¿Me entendés? Siguen teniendo varias de las costumbres que traían. Porque la cuestión identitaria. Las descendencias de transferencia familiar, ¿me entendés? Es una cuestión de que ahí la mayoría, son muchas familias, tienen todas relaciones con, o sea, relación de sanguínea con todas, ¿me entendés? Son muy numerosas, y si no son primos, son hermanos, y si no son hermanos, son tíos, son parientes, y han, ya te digo, y se sienten sobre todo identificados en el punto de que han pasado en gran medida lo mismo para llegar hasta donde están hoy. Claro. Entonces por ahí hay un sentido muy de solidaridad, ¿me entendés? Nosotros hace varios, un par de años que no lo hacemos, pero si no, teníamos la costumbre de que todos los años se hacía la gran locreada, donde todos los vecinos ponían su granito de arena y comíamos todos juntos un locro familiar. Bueno, y esos son gestos que traen desde sus pagos, ¿me entendés? Donde cuando no había para poner en la mesa, se juntaban en alguna esquina o en alguna familia, qué sé yo, y cada cual tenía lo poco que tenía, se hacía la ollada y todos tenían un plato de comida. Y eso por ahí lo siguen teniendo. Y hoy lo que pasa, lo que vos me decías, justamente, es una cuestión que es en algún momento de ver, que hablarlo, solucionarlo, arreglarlo, porque el ideal sería que justamente las nuevas generaciones vayan comprendiendo la necesidad de que se muden, porque aparte son territorios fiscales, ¿entendés? Eso el día que algún gobierno decida barrerlo, te lo viene con una topadora y tiene todo el derecho a sacártelo, porque ellos no tienen escritura, no están asentados sobre ningún terreno propio, meter todo eso corresponde al Estado. Ni posibilidad tampoco. Exactamente. Porque al ser tierras fiscales ha hecho tocar. Y la verdad que eso ha sucedido ahora, porque bueno, el tema de la democracia y de empezar a comprender un poco más que verdaderamente hay gente que está en situaciones extremas en donde, bueno, uno tiene que contemplar determinadas cosas, han hecho que todavía no ocurra eso. Pero vos fíjate que en las inundaciones del 2007, en donde la mitad de las familias estuvieron inundadas y las tuvimos que trasladar y tuvimos que hacer y tuvieron varios días para poder regresar y demás, Correa no apareció, y el gobierno de Carcarañá en el momento estuvo, pero después, o sea, es como que se basan en la situación de que no corresponden a Carcarañá, entonces sacan ciertas cosas de encima, para hablarte mal y pronto, ¿me entendés? Las cosas son así. Nosotros, por ejemplo, ahora cuando estuvimos haciendo el recorrido, la gente lo que más pide, lo que supuestamente creemos que de la política todavía se puede hacer algo, es eso. Si nosotros, o sea, para que cuando vamos a comprar a Carcarañá nos tienen en cuenta, cuando mandamos a nuestros chicos al colegio nos tienen en cuenta, pero sobre todo nos tienen en cuenta en el momento de pedirnos el voto, todos vienen acá. ¿Cómo puede ser que, bueno, o sea, para determinadas cosas, a nivel que pidan, suponete, para que pase el basurero no pasa, porque no les corresponde? Para hacer una vereda tuvimos que pelearla 4 años, la terminó haciendo un particular, ¿me entendés? El regador pasa una sola, en verano pasa una sola vez por día con gracias y se escuda diciendo gracias que pasamos porque no nos corresponde, ¿me entendés? Entonces esas cosas... Eso a nivel, digamos, gubernamental, pero por otro lado, a nivel vecino, a nivel habitante de Carcarañá también hay cierta discriminación. Sí. Se cree que ahí hay gente que, bueno, sí, no vive en buenas condiciones. Mira, no es que las hay. Tiene mala vida. Es que las hay como las hay en cualquier otro barrio de la ciudad. Sí, claro. No te voy a decir que no es así. Claro. Las hay como las hay, y más hoy en la situación en la que está viviendo mucha gente de muchas ciudades de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestro país. Hay como hay en cualquier otro barrio de nuestra ciudad o de cualquier otra ciudad. Gente que no, o sea, que roba, o gente que, bueno, que vive de otro, o lo que sea. Pero ya te digo, como lo hay en cualquiera de los otros barrios. Pero es verdad lo que vos decís. Generalmente cuando pasa algo, yo otro día leí un mail que a mí me llamaba la atención, que era, por ejemplo, del club al que yo pertenezco,